Hay un mundo que nos es muy desconocido y en el que apenas pensamos, pero que está a nuestro lado, siempre, todos los días, y es el mundo angélico. Aquí en el Evangelio de hoy lo hemos escuchado como, una vez que supera la tentación Jesús en el desierto, los ángeles le servían, dice. Entonces, yo lo que querría con este pequeño sermón es que os acordéis más de los ángeles. Porque están a vuestro lado, os acordéis o no os acordéis. Solamente que si establecéis una relación de amistad con ellos, como es lógico, se van a hacer más presentes en vuestras vidas. Ellos van a estar siempre a vuestro lado ayudándoos, os deis cuenta o no. Pero no es lo mismo eso que el ángel que habla con la persona a la que tiene que proteger, que sabe que le pide cosas, que le quiere, que hay una relación hasta de amistad. Esto es lo que yo os pediría que iniciarais. Muchas veces, cuando yo voy a comenzar la homilía, pues me imagino que al lado de todos los que estáis sentados en los bancos, a vuestro lado, están de pie los ángeles. Nos los podemos imaginar como queráis, porque en realidad no tienen cuerpo. Pero yo me los imagino blancos, con una túnica resplandeciente, con sus alas, y que están aquí, en esta iglesia, en estos espacios también, bajo el techo. Tened conciencia de que están a vuestro lado y pedidles cosas, sobre todo pedidles que os recuerden lo que tengáis que no olvidar, y veréis lo sorprendentemente que a veces actúan, como a veces parece como si el ángel dijera: esto lo voy a hacer de esta manera para que veas con total claridad que soy yo el que está aquí. Sobre eso tengo yo en mi vida multitud de hechos que os podría decir. Tenía yo en el seminario otras gafas, ya no eran de estas, eran más antiguas, de las de pasta, y un buen día se rompió la patilla. Dije, pues lo llevaré a que lo reparen, pero como lo tengo que llevar hasta mañana, voy a ponerle un poco de cinta aislante y las puedo así usar el resto del día. Y al llegar la tarde, me di cuenta, al sacarme las gafas, de que había desaparecido la patilla. Entonces, venga a buscarla por todas partes, venga a buscarla, nada. Y claro, si no aparecía esa patilla, pues tendría que cambiar de gafas, porque era ya un modelo del que no había recambios, etcétera. Y los cristales tampoco me valían, porque eran de aquellas gafas con moldura que había que cambiar todas las gafas. Yo con 10 dioptrías en cada ojo, pues no cuestan poco las gafas. Entonces se lo dije al rector del seminario, y dije: oiga, mire, voy a tener que comprarme unas gafas nuevas, pero si pudiera dar el aviso de que si alguien encuentra una patilla, pues por favor que no la tiren a la basura, porque es como tirar mis gafas, que me lo digan. Y él dijo: muy bien, lo diré en la cena. Pero me dijo aquel hombre bueno de oración, me dijo: pero ¿por qué no se lo pides a tu ángel de la guarda que te las encuentre? Yo había estado buscándolas concienzudamente por todos los suelos, por todas partes. Y yo dije: bueno. Y entonces yo dije: pues ángel de la guarda, en fin, ya lo he buscado por todas partes, si me las quieres tú encontrar, pues te lo agradecería. Y en ese momento hice así, arreglándome el pelo que hay encima de la oreja, dije: uy, ¿pero qué hay aquí? Y efectivamente se me había quedado enganchada en el pelo el trozo de patilla. Llevaba el pelo así un poco largo, como ahora, y había quedado allí, era muy ligera. Y entonces se lo dije al rector: mira, ¿sabe lo que me ha pasado? En cuanto he dejado de hablar usted, iba por el pasillo he hecho la oración mientras iba caminando y he hecho así y he dicho, uy, ¿qué hay aquí? Y me dijo, pues me vino a decir, no me acuerdo ahora las palabras, pues dilo algún día para que la gente tenga devoción a los ángeles de la guarda. Como esta anécdota os podría contar infinidad, muchísimas. Y hay muchas personas que también os las pueden contar. Están siempre a nuestro lado. Y les podéis hablar siempre que queráis, os van a escuchar. Y si eso lo hacéis durante años, primero, nunca estáis solos. Siempre tenéis a alguien a vuestro lado. Y después, cada vez se crea una amistad mayor, una amistad más grande, y ellos os cogen más cariño, porque son personas, no les da lo mismo que el que protegen no se acuerde para nada de ellos, a que sea alguien que les salude por la mañana, que les diga adiós al acostarse, etcétera, etcétera. Y yo personalmente siempre cuando me acuesto, hay una tradición muy antigua, no es de fe, no es ningún dogma, de que los sacerdotes, cuando somos ordenados, recibimos un segundo ángel custodio para que nos proteja el sacerdocio. Entonces, yo eso lo creo. Además, hay místicos que lo han dicho, que los han visto, porque ha habido gente que ha visto los ángeles. Y entonces, yo siempre cuando me acuesto por la noche, pues me imagino allí a los dos ángeles y me despido de ellos. Les pido que custodien mi sueño. También cuando voy a decir misa, muy a menudo, pues me los imagino a ellos dos que están a mi lado ayudándome a decir misa. En fin, todos vosotros, tened más devoción a ellos. Recuerdo un sacerdote con el que hablé ayer, que este sacerdote tuvo una parada cardíaca y ya tiene años, pero la tuvo hace bastantes. Y el caso es que volvieron a hacerle funcionar el corazón, tal, y sigue vivo. Pero contó que lo que os he explicado tantas veces, que salió su espíritu del cuerpo y lo vio allí, pero que vio a los ángeles. Y desde ese día, este sacerdote se propuso ya en el hospital que si podía volver a hacer su trabajo de sacerdote, que dedicaría inmensos esfuerzos, todo el entusiasmo del mundo, a hacer comprender a los hombres el maravilloso mundo de los ángeles que tenemos al lado. Y así se ha dedicado hasta el día de hoy. Así que acordaos de ellos. Vosotros niños podéis rezar al acostaros esa oración que yo aprendí cuando ya tenía muchos años, 20 y tantos, la de 4 esquinitas tiene mi cama, 2 a los pies, 2 a la cabecera de la Virgen María por compañera. Es una oración de niño, pero me hizo mucha gracia y la recé, y la rezo a veces, porque ante Dios todos somos niños pequeños. Niños pequeños que apenas entendemos, que apenas sabemos, que necesitamos su ayuda. Y rezar esas oraciones de niños, de corazón, pues nos hace mucho bien. Así que podéis aprender esta oración y rezarla por las noches. Y además, cada vez que digo uno de estos sermones, estoy seguro de que los ángeles que están aquí pues sonríen y dicen, qué bien, por fin alguien habla de nosotros, y están agradecidos también a mí. Pues nada más, que sobre todo al entrar en la iglesia seamos conscientes de que este espacio sagrado, limitado por estos muros, está recorrido por ángeles que alaban y glorifican a Dios.